Uno de los mayores problemas que hemos tenido con el agua es de parte de Balboa. Que como de acá le compramos el agua a Balboa. Sí. Hemos tenido muchos problemas allá porque compartimos el acueducto con otras veredas. Pero ustedes hacen parte del municipio de Santuario. Sí. ¿Cómo les ha acompañado a ustedes? Hemos tenido muy poco acompañamiento de la alcaldía y de la gobernación. Sí. ¿Pero es con esta actual gobernación o también con la anterior? No, con las pasadas. La problemática viene desde atrás. Y ahora vamos a ver con el Tosis y Breve y con Don Everardo, de pronto las cosas mejoren. Hemos estado solos, sí. No hemos tenido ningún acompañamiento de ninguna entidad. ¿Y han solicitado acompañamiento? Claro, no hemos tenido respuesta.